marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera en Santiago vio nacer, otro santo en Chacarera, sangre y barro. Roberto Santucho, morir o vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. El monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-1059-72. Estamos en el 89.3 de tu dial. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Y bueno, y como también siempre decimos, a partir de esta media hora, este micrófono queda abierto a todas las inquietudes de los trabajadores, amigos y vecinos que quieran hacer comentarios o opinar sobre los temas que estamos tratando. O quien no traernos alguna una nueva noticia, ¿no? Un mate. Un mate. Ay, por ahí. Sí, por lo menos. Bueno, y como de trabajadores se trata, vamos a ir, nos vamos a quedar en Mendoza en este primer bloque para hablar un poco sobre el tema de lo que está sucediendo con los trabajadores de salud de nuestra provincia, sobre todo de los estatales, por supuesto, que han retomado sus medidas de fuerza, ya que no se ha podido concretar los pedidos y no se han, como se diría, no se han cumplido y no se han respetado los tratos que ya se llevaron a cabo a principio de año, ¿no? Claro, en los acuerdos paritarios fundamentalmente. Exacto. Bueno, pero esto nosotros ya la semana pasada un poco habíamos conversado sobre este tema, ¿no? Pero bueno, indudablemente que sigue la actitud desleal de este gobierno, ¿no? Que se autodefine nacional y popular como el gobierno nacional, pero una muestra una vez más su poca interés en los servicios esenciales de la población, ¿no? Porque si el aparato estatal no se ocupa de responder a los reclamos y necesidades de los trabajadores de la salud del Estado, es porque tampoco les interesa, en definitiva, la situación de la salud y sanitaria de la población de Mendoza. Los reclamos de los trabajadores estatales de la salud, en tanto profesionales como no profesionales, tienen que ver con el incumplimiento de los acuerdos paritarios. Entre ellos es el pase a planta de personal contratado, que llevan algunos, llevan hasta 10, 15 años, ¿no? la equiparación en el pago del salario familiar a los trabajadores de Estado, que en este momento, cuando se habla de tanta igualdad, inclusión y cuánta cosa, sí, no se está cumpliendo verdaderamente como tiene que ser. Claro, se los discrimina pagándosele un porcentaje menor al que paga la nación, ¿no? Y bueno, y en esto tenemos que ser claros, ¿no? Porque si bien los paga el Estado provincial, el salario familiar es un subsidio de la nación que se reintegra a partir del ANSES. Entonces, acá hay una excusa y una mentira permanente de parte del gobierno que dice que encarecería o provocaría un déficit numerario en la economía o en la liquidez de los recursos económicos de la provincia, cuando en realidad esos son subsidios que se reintegran del Estado Nacional y del ANSES. Claro, igual que con el 82% móvil, también entraría en el que vendría siendo algo que se sacaría de ahí del ANSES. Sí, pero igual, eso es una reivindicación política, ¿no? Que yo creo que la tienen bien enarbolada los trabajadores del Estado, como también es una reivindicación política el reintegro de los descuentos por impuesto al salario que se ha ido cobrando hasta el momento. En eso los trabajadores de la salud reclaman un bonus que a fin de año tendría que reintegrar todo lo que se ha descontado por impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, yo insisto con esto, en ese sentido es un reclamo bien político y bien de clase, ¿no? Es una reivindicación sentida de todos los trabajadores, porque el salario no es ganancia. Entonces, ese es un planteo político y, si se quiere, ideológico, que los trabajadores estatales de la salud están dando una batalla ejemplar en ese sentido. Bueno, justamente nosotros hablamos la semana pasada de que, a raíz de todas las presiones que ha habido, paros, movilizaciones, tanto en la actividad pública como privada, se vio obligada la señora presidenta a aumentar el mínimo no imponible de la cuarta categoría, para que muchos trabajadores dejaran de ser castigados con este impuesto al salario. Aún así, nosotros insistimos que tiene que desaparecer para cualquier trabajador en relación a dependencia, sea lo que sea que gane, el impuesto al salario, porque el salario no es ganancia. Bueno, y con respecto al tema salud, también nosotros hemos sido... Avisamos de paso, reiteramos que bueno, que a partir del día jueves, o sea, a partir de hoy a las 12, entran en 48 horas de paro los médicos estatales, así que bueno, no vaya al médico a no ser que sea una verdadera urgencia, ¿no? Claro, y bueno, y vamos a tomar palabras de uno de los representantes gremiales, ¿no? Que decía que mucha gente, justamente, azuzado, chicaneado por la prensa que desinforma, por los agentes del mismo gobierno, van a reclamar que una nueva vez más se toma rehén a la población y se deja de prestar los servicios que corresponden con respecto a la salud, ¿no? Pero esta representante decía: no se olviden que estos son 48 horas, pero durante 365 días las carencias en el sistema de salud existen, están. No es justo que una persona tenga que estar 7, 10, 12 horas en una guardia para ser atendida, porque no hay personal, porque no hay insumos y esas cosas. Bueno, lo mismo que pasa en estas situaciones cuando hay paro, ¿no? Y, o sea, se ve de todos modos, haya paro o no haya paro, se ve que la gente espera, que tiene problemas para ser atendido y todo lo demás. También hacían una invitación a que participaran del acto que van a hacer, no sé, algo público, una audiencia pública, algo así, en la puerta de la legislatura, para que la gente que haya presentado en otras oportunidades a distintos centros de salud sus inquietudes sobre la forma, o sea, sobre la falencia que tenían estos lugares para ser atendidos, que fueran y lo expresaran en ese lugar, que es donde deben ser realmente escuchados para que tomen una decisión al respecto. Sí, y esa invitación no es solamente para el público, sino para los propios trabajadores de la salud, ¿no? Claro. Porque también eso es una realidad, hay muchos trabajadores de la salud que a lo mejor no participan en la asamblea o no participan en el reclamo concreto, como se han estado haciendo cortes y cortes de calle y cosas por el estilo, pero sí se queja y tiene de qué quejarse, ¿no? Bueno, claro. un caso concreto, fíjense, y un reclamo que está también dentro de esta exigencia de los trabajadores de la salud del Estado es que, por ejemplo, las prestaciones extraordinarias que se le deben pagar a los licenciados enfermeros del Hospital Noti, hace 11 meses que no se las paga. ¿De qué estamos hablando acá? Son prestaciones extraordinarias, son algo así como horario de cumplimiento en horas extraordinarios, o en comisiones, o sea que la gente trabaja y el Estado no paga, ¿no? O sea, ¿quién es el que primero burla la salud y de la población? Es el Estado, que no cumple y hace trabajar, negrea y explota, superexplota en este caso, porque hace trabajar a la gente y no le paga por sus servicios, ¿no? Bueno, y también esta semana tuvimos una manifestación importante de la población aledaña al Hospital del Sauce, ¿no? Que tiene que ver también con este reclamo de los trabajadores de la salud, ¿no? En ese hospital neuropsiquiátrico, como todos saben, al primero era un rumor y hoy se confirma con algunas medidas que se están tomando, existiría y existe la idea de trasladar a un grupo, a un grupo de presos con alteraciones mentales, y trasladarlo a este hospital, con todas las preocupaciones que genera, primero para el personal que trabaja ahí, profesional y no profesional, para los vecinos, y bueno, y en eso nos del hospital, que bueno, que nos hizo un comentario interesante sobre cómo están las cosas ahí, lo que opina el personal y lo que opina la población aledaña a la zona donde está radicado este hospital, que bueno, es en la zona de Bermejo, el Sauce, como todos sabemos, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, para Radio Comunitaria Cuyum, para el programa de La Chispa, estamos con una trabajadora del Hospital El Sauce, que han tenido una manifestación junto con los vecinos en la ruta, en la entrada del Sauce. Bueno, y nos va a contar un poquito de qué se trató esa manifestación y cuál es la idea del gobierno para implementar en el hospital neuropsiquiátrico. Bueno. Mi nombre es Virginia. El problema es que nosotros ya hace más de 10 años que tenemos un grupo de pacientes, hay una sala de la penitenciaría, es decir, custodiado con personal de la penitenciaría. En principio eran para 8 pacientes, 8 camas, y en este momento tenemos 26 pacientes en un espacio reducido. Ajá. Donde no tienen comedor, no tienen una sala para ser atendidos por el médico, ni siquiera por el enfermero. Los enfermeros del hospital son los que van a atender a esos pacientes. ¿Y la seguridad que tienen es una seguridad extrema, o se tienen que hacer cargo también los trabajadores del hospital de hacer también de guardia de seguridad? No, la guardia de seguridad es del personal penitenciario, sí. Está custodiado por ellos, y ellos tienen un solo enfermero que está en horas de día, de 7 a 19 horas, y en la noche, que es cuando hay más peligro, tienen que ir los enfermeros del hospital a hacer medicación. Ajá. Y si hay motines, como han habido la semana pasada, tiene que ir el médico del hospital con el enfermero de la guardia, dejando desprovista la guardia propiamente del hospital para ir a atender ese sector. Claro. Y el problema más grave es la familia, es decir, el entorno del paciente penitenciario, porque a veces tratan de sacarlos, a veces son los que traen cosas. Claro, se confían de que no tienen tanta seguridad como en la penitenciaría y bueno. No, el hospital es abierto. Claro. Lo único que está cerrado y bueno, custodiado por dos, no sé, en realidad qué cantidad de personal penitenciario tienen, pero es poco. Ajá. Bueno, y ustedes tienen también una escuela dentro del hospital, sí, para niños con problemas de discapacidad. Niños con problemas de conducta, entonces funciona dentro del hospital, y un centro de salud, que es un centro comunitario que atiende todo lo que es pediatría y ginecología, sí, de la zona. Ajá. Y bueno, y la escuela, y la escuela del barrio también, el barrio, que está a 3 cuadras del hospital. Claro. Que también es otro riesgo para la sociedad, para el, si el entorno del hospital, para los vecinos, es muy peligroso por el entorno que tiene ese tipo de pacientes. Claro, bueno, del gobierno habían dicho, habían negado todo y que estaban haciendo remodelaciones de la, sí, infraestructura para mejorar digamos el estado y la dignidad del paciente que está ahí, pero ustedes saben concretamente que está llegando las camas, están llegando los pacientes, están siendo hacinados, y bueno, y cada vez se corre más el peligro de que haya un número de pacientes penitenciarios que no se pueda manejar y que tenga también una incidencia en la población de la, sí, zona. Tiene mucha incidencia porque ellos manejan cosas que no deben traer, claro, al hospital, y bueno, y hay muchos niños en la zona, y si hay tiroteos como la vez pasada, no solo corre riesgo el personal sanitario, sino la comunidad. Claro. Y entonces, junto con la comunidad, es que no se quiere, no queremos, en realidad no queremos que exista esa sala de pacientes penitenciarios, porque en realidad dentro de la penitenciaría tienen espacio. Tienen médicos, psiquiatras, tienen psicólogos, tienen asistentes sociales, inclusive ellos tienen medicación y enfermeros. Claro. Solo tendrían que destinar una parte de lo que es Alma Fuerte, creo que, sí, que están arriba. Sí. Destinar una parte a hacer un pabellón para psiquiatría, claro, porque ellos tienen los medios. Claro. Y dentro del hospital psiquiátrico no, porque es una comunidad abierta, una comunidad sanitaria, no podrían estar. Claro. Y no existe en el país un lugar donde hayan pacientes penitenciarios en los hospitales. En los hospitales. Y menos en hospitales psiquiátricos. Exacto. Y, bueno, se sacó y la... hay pacientes que me comentabas que llevan años, que son penitenciarios y llevan años ahí internados en ese pabellón del, sí, hospital. En realidad, es decir, el paciente se lo compensa y debe volver a su lugar de origen. Claro. Y por determinación de los jueces, esos pacientes siguen permaneciendo ahí. Ajá. Bueno, ustedes han recibido todo el apoyo de la población. Sí. Y han hecho un corte, la gente, uh-huh, se ha manifestado que no quiere tener una cárcel dentro, uh-huh, del hospital de la zona. No, porque esa zona se está tornando una zona residencial, hay muchos barrios privados alrededor, sí, y esto va en desmedro de la gente. Claro, y más allá de que sean barrios privados, tenemos escuela, tenemos como centro de salud, y tenemos una población que no tiene por qué vivir esa situación. No. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por la información, y bueno, estamos dando todo el apoyo para que esto no suceda. Muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos en radio, en La Chispa que encienda la voz del pueblo. Muchísimas gracias a Rosita, nuestra nueva corresponsal estrella de La Chispa. No sé si recuerdan esa voz, ella estuvo con nosotros los primeros programas que hicimos, ¿no? O sea, bueno. Claro, otra voz más de este grupo autoconvocado para hacer radio. Pues, bueno, como escucharon correctamente, la voz de un propio trabajador que está inmerso en la temática y en la preocupación, no solamente como trabajador del hospital, sino como profesional y como ciudadano solidario con la población aledaña al hospital, que, como dice, no quiere y no acepta de que se le traslade a la zona los peligros que implica tener un pabellón de presos con alteraciones psiquiátricas. Recordemos que son presos porque son delincuentes y encima tienen ese adicional del problema psiquiátrico, que bueno, que debería ser tratado en su lugar donde están, ¿no? En Alma Fuerte y no en el hospital neuropsiquiátrico. Bueno. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Miles de niños mueren por causas evitables. Hambre y enfermedad. Ancianos maltratados. Paupérrimos hospitales. La justicia se emplea solo en contra de los pobres. Y el poder ostenta la riqueza. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Estamos en el 89.3 de tu dial. FM de la materia Cuyo. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos para el Parque Industrial de Morón, puntualmente en Aedo. Aedo, Industrias Mave. Aedo, a Industrias Mave. Ahí nos vamos. Bueno, recordemos que hace un año se inauguraba esta planta de Mave con bombos y platillos que produce línea de blanco de electrodomésticos, ¿no? Sí. Con bombos y platillos, bueno, se festeja que se festejaban las inversiones de empresas, de capitales extranjeros y cuánta cosa, para hacer crear trabajo al más alto nivel nacional y popular. Bueno, hoy vemos que hoy se está viendo que lo de nacional y de popular tiene nada más que el anuncio, porque claro, los salarios que están cobrando los trabajadores de Mave dejan mucho que desear, ¿no? Bueno, los compañeros han estado haciendo reclamos y paro. Este anuncio, este artículo que tenemos nosotros es del día 31 de agosto, así que ha sido a fines de la semana pasada, claro. Es bastante reciente. Es el domingo, viernes. Viernes, a veces. Así que bueno, El tema puntual es que un obrero de esta empresa hoy está cobrando 4.000 pesos de sueldo, ¿no? Mensual. Sumado a los contratos basuras y las condiciones de trabajo deplorables de algunos de los compañeros, ¿no? Este, el reclamo principal es que piden un plus de 4 pesos por hora trabajada, lo que significaría un aumento de 720 pesos mensuales aproximadamente en el mejor de los casos, ¿no? Este, hemos traído un volante que se ha producido desde el mismo seno de la lucha, digamos, los mismos trabajadores autoconvocados han producido este volante y nosotros lo traemos para que ustedes sepan qué es lo que piensan estos trabajadores de esta situación, ¿no? Claro, dice, bueno, trabajadores de MAVE en lucha. Los trabajadores de MAVE estamos de paro y bloqueando la salida de camiones. El reclamo es por un aumento de salario y mejores condiciones de trabajo. Esta iniciativa fue impuesta desde abajo porque ya no se puede seguir así. La guita no alcanza para nada. A todo esto, el sindicato trata de desmovilizar diciendo que si hacemos paro, quedamos expuestos, mientras los trabajadores les contestamos que no queda otra cosa que luchar. Ellos se tendrán que acostumbrar a que las decisiones las tomamos nosotros. El llamamiento que queremos hacer es a la unidad de todos los trabajadores del parque industrial, la Cantábrica, del parque industrial de Morón y de todos los que se sientan identificados con esta lucha, que no es nuestra, sino que es la de todos. Creemos que es la única forma de conquistar nuestros reclamos y de seguir organizados. Bueno, después da la dirección de la industria MAVE, que es en Valentín Gómez, 151, Aedo, ¿no? Bueno, que yo creo que es muy aleccionador esta mariposita que han estado distribuyendo los trabajadores, ¿no? Primero porque ellos reconocen en su problema el problema de todos los trabajadores. Ellos están bajo el convenio de trabajadores metalúrgicos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno... Y esta es, digamos, la situación real de esta explosión industrial que se jacta este gobierno, de que ha generado millones de puestos de trabajo, pero a su vez tenemos esta situación. Claro, ¿no? Se contrarresta con que los millones de puestos de trabajo se han dado con millones de sueldos basura, ¿no? Claro. Que no alcanzan a cubrir ni siquiera la mitad de lo que es la canasta alimenticia, claro, por decirlo. Y muestra la crisis de este sistema. Porque lo que hace un año se presentaba con bombos y platillo como un logro, un avance, un progreso de este gobierno, NAC and POP, hoy está demostrando que no es más que de lo mismo, de siempre, que es explotación y achicamiento, o sea, explotación a partir de salarios miserables, y si no, achicamiento de salario a partir de restricción y ese tipo de cosas. Bueno, eso es en cuanto a esta situación. Bueno, se acuerdan, nosotros la semana pasada hablamos de del tema de porque ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Sí, dar algún comentario. De la situación de Neuquén, donde para estos días, hace una semana, hubo una represión violenta de parte de la policía y la gendarmería, la policía neuquina y la gendarmería, sobre manifestantes que se oponían al acuerdo, mejor dicho, se oponían a que se le diera estatus legal y legislativo el acuerdo firmado entre el gobierno provincial y la Chevron en el marco del acuerdo nacional que hay entre YPF y Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, con la novedosa y peligrosa metodología del fracking, ¿no? Bueno, recordemos que hubo represión, hubo al principio una movilización de casi 5.000 personas, que fue la primera, que fue reprimida. Al día siguiente, los mismos agrupaciones, pueblos originarios, grupos asamblearios en defensa de en contra de la minería contaminante y organizaciones políticas hicieron una nueva convocatoria y fueron alrededor de 15.000 personas las que se manifestaron. Bueno, en el medio de esta movilización se repartió un volante que ha llegado a nuestras manos de vecinos autoconvocados. Así que bueno, vamos a leerlo haciendo homenaje a nuestra autoconvocatoria de todos los miércoles. Que dice así, ¿no? El chantaje del gobernador de Neuquén. Después de las dos movilizaciones, la primera frente a la legislatura con unas 5.000 personas y la del día 29 de agosto con unas 15.000 personas en repudio de la represión del día anterior, el gobernador de la provincia de Neuquén, reciente perdedor de las PASO, salió a decir un par de cosas. Se lo notó nervioso y caliente, podríamos decir. Nos planteó a la sociedad que si no hay acuerdo con Chevron, no puede pagar los sueldos a los empleados de la provincia. Dice el gobernador que las regalías han disminuido porque la producción de hidrocarburos se ha venido abajo, que los recursos de la provincia son básicamente estas regalías y que si no se incrementa la producción y por ende las benditas regalías, no podrán hacer frente a la paga de haberes, por ejemplo. El gobernador ha dado en el clavo, porque el precio del barril del crudo con que se liquidan las regalías es la tercera parte de lo que vale internacionalmente el barril de crudo. Nos está diciendo el gobernador que no puede cobrar más caro porque seguramente el precio para liquidar las malditas regalías lo imponen las empresas transnacionales como Chevron. Como así también estas empresas les dice al señor gobernador cuánto sacan de producción o cuánto declaran que sacan. Entonces nos está diciendo que debemos suicidarnos. Tenemos que dejar que venga el fracking, que se contaminen todas las aguas para pagarles el sueldo a los muertos, ya que estaremos envenenados. Bien sarcástico el asunto, pero real. El gobernador ha dado en el clavo porque nos está diciendo que dentro del capitalismo no hay solución para el pueblo. Gracias, señor gobernador, por su contribución a la revolución socialista que ya está en marcha. En cada barrio de Neuquén ya se debate el tema de la contaminación. Los vecinos autoconvocados no los dejaremos pasar. Sin revolución no hay vida digna. Bueno, todo un mensaje de la población neuquina que se enfrenta hoy a una peligrosa metodología de generar recursos para los monopolios, ¿no? O sea, digamos que si todo esto, como dicen, sirviera para la población, ya se hubiera implementado en otros lugares, porque estas reservas impresionantes que hay, que dicen como Vaca Muerta, están esparcidas por todo el mundo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibida esta explotación, como en Canadá y como en muchos países de Europa. Y no nos olvidemos que acá nomás, en Ecuador, la vetaron a pagar no sé cuántos millones de dólares porque había contaminado indesmesuradamente sí. La tierra, ¿no? Bueno, nosotros para un próximo programa quizás podamos ampliar sobre esta situación con informes que nos manda la gente que está ahí, que está en el terreno, que está en la disputa, que está en la pelea, ¿no?, contra el fracking y contra la voracidad de estos monopolios que cuentan con la complicidad tanto del gobierno provincial como el gobierno nacional y como la empresa supuestamente recuperada de bandera, que sería YPF, que termina haciendo negocios. Bueno, y justamente una de las cosas que dicen y una de las cosas que reclama la población, tanto en Neuquina como a nivel nacional, es que no se terminan de conocer los acuerdos y las cláusulas de la contratación por parte de YPF con Chevron para la explotación de estos yacimientos. Se supone y se especula con que uno de esos cláusulas que no se dan a conocer es que justamente Chevron quedaría eximida de cualquier reclamo por contaminación o desastre ambiental de la cual se tendría que hacer cargo la empresa contratante, que es YPF. Ah. Y como YPF del Estado Nacional, nos tenemos que meter el reclamo bien guardado en el bolsillo de atrás del pantalón, ¿no? Sí, porque seríamos nosotros mismos, supuestamente. Exacto. Entonces, bueno, estas son parte de las cosas que nos han llegado. Veremos si para los próximos programas podemos ir ampliando esto, ¿no? Para que se sepa cuáles son las condiciones de este gobierno NAC and POP que entrega nuestro patrimonio y pone en riesgo el futuro y la vida de poblaciones enteras por muchos años con este problema de la contaminación. Bueno, y antes que nos vamos, no te olvides que si querés volver a escuchar nuestro programa, podés hacerlo a través de La Chispa Mendoza, a través del Facebook. Y bueno, y también ahí podemos colgar uno que otro artículo que por ahí, por una cuestión de tiempo, no podamos sacar al aire. Desde ya les mandamos un saludo, un gran saludo a nuestros oyentes de Facebook. Tenía un nombre y ya lo perdí. Ahí está el pirata, acá ha llegado hace un ratito, así que si se acuerda el pirata le decimos el nombre. Rodolfo, a Rodolfo que nos escucha a través de Facebook. Sí, bueno, otra gente va. Por supuesto, bueno, amigos, pero es que nos vamos enterando. Amigos de Salta, Neuquén, bueno, y acá les mandamos un saludo a los amigos de Neuquén que nos han mandado este material. Y bueno, esperemos compartir a futuro también otras cosas que de algo tan candente que se está viviendo en esa zona, ¿no? Bueno, también un saludo muy especial a mi primita Silvina de San Luis, que nos escucha todos los miércoles a la nochecita cuando colgamos el programa. Bueno, hasta el próximo miércoles, que la pasen bien y sigan luchando y autoconvocándose, que es la única manera de salvar al planeta, digámoslo de alguna manera. Y hoy sí, como están las cosas con este capitalismo salvaje, inhumano y que no mide las consecuencias, yo creo que la única salida, nosotros lo planteamos, es la autoconvocatoria del pueblo, la organización independiente de los trabajadores, para enfrentar este modelo, este sistema que nos está condenando, no solamente a la explotación y a la miseria, nos está condenando el futuro como humanidad, ¿no? Ese es el peligro. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Nos hipnotizaron con sus medios de confusión. Los que mandan hoy tienen todo planeado.